desde la sensibilidad y la razón. El humor y la conciencia. Buscando pretextos para sufrir. Contextos para reír. Y espacios para discutir se construye. Cultura Pereira. Una historia sin fin. Prepárate para el hipersueño. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas, buenas. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, aquí les habla... Me voy a presentar yo primero, quiero como cambiar algunas cosas. Les habla Sofía Pereira, tengo a mi lado a la hermosa May Pereira, frente a mí al ingenioso José Pereira, y operando está Mateo Pereira, y creo que todo el mundo se está preguntando... ¿Dónde está Joaquín Pereira? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Joaquín? No sabemos. ¿Alguien lo vio? No ha llegado, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? No sabemos dónde está Joaquín. No, Joaquín está también acá. Joaquín ha cambiado su rol en el programa. Ahora es, escuchen. Ahora Joaquín es el productor de Cultura Pereira. El productor que se llamó él mismo a un concurso y lo ganó él. Presentó el currículum y se convenció del mismo que él tenía que ser el productor. En consecuencia, está ahora del otro lado de la cabina y está produciendo. Ya está con ingredientes nuevos. Lo veo con una harina, unos huevos ahí. Va a poner un poco de humor y ahí va a hacer algo. No sé, deberíamos, capaz que el próximo programa. Deberíamos registrar el récord Guinness de ser la persona que más rápido entró en un concurso por oposición y méritos, ¿no? Sí. Sí, tremendo. Fue algo muy exitoso. Él está muy contento por eso, está muy contento. Después bueno, pero igual tiene cosas buenas, porque el éxito, el fracaso del programa ya no es colectivo, sino que depende del productor. Depende del productor. Él es el que nos va a decir qué tenemos que decir, cómo y cuándo. Así que estamos muy controlados ahora, no es tan fácil. Cualquier queja pueden buscar a Joaquín en Instagram y escribirle directamente a él. Bien, gracias. Bueno, hoy es 26 de septiembre, ayer tuvimos la Marcha de la Diversidad. Fuimos junto con May, la verdad que fue pila de gente, estuvo muy movilizadora, pero muy buena encontrarnos como todos los años. Estamos grabando en Radio Pedal. Y no sé si alguien quiere agregar algo antes de pasar al tema de hoy. Sí, yo quería hacer un homenaje, digamos, dedicar el programa de hoy a nuestro amigo personal de Cultura Pereira, Leonid Ivanovich Rogozov. Ah, que, bien. Si alguien se pregunta quién fue en realidad este simpático soviético, sigan sintonizando Cultura Pereira y se enterarán. Bien. Además, hoy tenemos la participación especial que vamos a estar inaugurando y poniendo en un nuevo segmento que es de las entrevistas de Cultura Pereira. ¡Epa! ¡Opa! Se viene con entrevistas la cosa. Hoy va a estar participando algunos integrantes de La Bolsa de Nylon en la Rama de un Árbol. Es una banda que se viene con todo y que vamos a estar conversando un poco con ellos. Bueno, perfecto. Vamos a las preguntas para el y tenemos algunas, sí, hoy justamente vamos a, como teníamos una banda de música y demás, hoy vamos a tener algunos temas para trabajar, que es justamente los instrumentos. Y nos hicimos algunas preguntas, que algunas aparecieron por Instagram, otras por WhatsApp, por nuestros amigos que nos llegaron algunas respuestas. Y vamos a estar respondiendo, ¿cuál es el instrumento más inútil que tenés en tu casa? No me respondan todavía, esperen. Después, ¿cuáles son los más escalofriantes instrumentos de la medicina? Otra de las preguntas que nos hicimos es, ¿por qué los humanos fabricamos instrumentos? Y después, como tenemos la participación especial de La Bolsa de Nylon, vamos a estar hablando un poco de cuándo es el próximo espectáculo de La Bolsa de Nylon para que estemos ahí participando y nos van a informar acerca de esto. Todo esto y mucho más, instrumentos según Cultura Pereira. Esta es una historia real. Le pasó a la amiga de una amiga de una amiga. La vida en Cultura Pereira. In inauguramos una nueva parte. Bueno, porque ahora que tenemos productor, la producción se fue al carajo y estuvimos preguntándole a todos nuestros fans, que nos acabamos de enterar de que tenemos más de 170 fans, pero no de seguidores ni fans, sino gente que contesta realmente. Sí, está comprobado. Hicimos una gran selección de los 170 audios que nos llegaron, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el instrumento? No, perdón, esa es la del Instagram. La del WhatsApp, la pregunta es... ¿A qué instrumento le das un uso diferente para el que fueron hechos? Ejemplo, tenedor y cuchillo para descorchar, un clásico. Un clásico. Bueno, ¿vamos a escuchar eso? Vamos. El momento que menos utilicé para lo que en realidad son esos platos bien chiquititos para las tazas de café o pocillos de café. Eso siempre cenicero, nunca sirve para apoyar algo que tenga el culo de ese tamaño. Por Dios, cenicero, totalmente. Fantástico instrumento que sabe suplir otra tarea, la aguja de tejer. ¿Quién no utilizó una para rascarse un brazo cuando está con un yeso porque se quebró y te empieza a picar y no hay posibilidad de meter la otra manito? Es ahí cuando aparece la aguja de tejer. Supe de alguien, que por supuesto no soy yo, que se sacaba la mugre debajo de las uñas con el cuchillo. Hola, bueno, en mi casa tenemos una ganchera que sirve para colgar las plantas, pero la verdad que no sé cuál es la función original de la ganchera. Y después también usamos pesas para mantener las puertas abiertas. Hay viento dentro de casa y si no, se dan un portazo. La cosa, el objeto, el instrumento que menos usé en la vida para lo que en teoría fue hecho, los escarbadientes de madera. Oficiaron de todo, fueron rejas de la Torre del Vigía, maquetas de la escuela, hasta limpiadores de teclado de compu o lo que se ocurra, menos un elemento para sacar comida de entre los dientes. Bueno, claramente un fósforo de al lado que no prende, afilarlo con un cuchillo y usarlo de escarbadiente. Bueno, con respecto a los instrumentos, yo tengo un cuchillo que tiene punta redondeada y es muy viejo, que tiene múltiples usos. Lo uso como destornillador, lo uso como espátula, lo uso para cortar muy pocas cosas porque en realidad casi no tiene filo, pero es multiuso ese cuchillo. Bueno, yo uso los ondulines u horquillas como para sacarme la cera de las orejas. Es bastante asqueroso, pero es mucho más eficiente que el típico cotonete. Capaz es medio inusual, pero las chancletas, cuando se te rompen, más o menos cada 2 meses, la goma queda dura, la cortás con una tijera nomás y es un pedazo de gomita que te sirve para cosas, para apoyar como tope, para pegar abajo de una silla y que no raye el piso, etcétera, etcétera. Gracias por los audios que nos mandaron. La verdad es que yo esperaba más, debo decirlo. No quiero empezar con mala onda y que después nadie nos mande audio porque yo critico. Pero lo cierto es que yo pensaba que la gente iba a mandar mensajes que me iban a servir a mí para usarlos. Y bueno, casi todos los instrumentos son como para sacarse mugre de algún lado. O sea, todos usan... ¿O no? Tenemos una audiencia un poco sucia. Esa, se puede llegar a esa conclusión. Pero busca la limpieza, ¿no? Y busca la alternativa, rústico. Claro, y la alternativa, porque en vez de usar cotonetes, te usa una horquilla de pelo, ¿viste? Entonces, ahí está jugando en las ligas mayores. Muy loco igual que uno de los audios diga que no usa el escarbadientes para eso. Claro, claro, claro, claro. Una es que no usa los escarbadientes para eso y otro que hace un escarbadiente. Es decir, sí. Hace todo lo posible para hacer un escarbadiente. O sea, no me gusta ese escarbadiente. Me gusta la punta del fósforo que no está quemado. Es una cosa. Pero aparte que es un fósforo del otro lado, si lo haces puntiagudo, es un escarbadiente. Es un escarbadiente, claro. Lo que es interesante es que la capacidad de invención, ¿no? Que utiliza la gente en función a sus las herramientas que tiene más a mano. A mí me gustó el de las pesas. De las pesas, sí. Es buenísimo. No sé si como pesas de gimnasio, así como debe de 10 de kilos. Debe ser de mano. Mancuernita, claro. Mancuerna, ahí va. Ah, en yo me imaginaba como, wow. En vez de usarla para hacer ejercicio, la usas para ajustar la puerta. No está mal. No está mal porque cada vez que querés cerrar la puerta, haces ejercicio. También, te parás en la puerta, es ahí la aguantás un poco y haces 5 minutos con cada mano, brazo, y ahí después la dejas para Yo, por ejemplo, me sirve mucho esto que están diciendo porque la puerta de mi cuarto pongo la cómoda, la corro, porque no cierra. Y ahora, bueno, pienso irme a comprar una pesa para cerrar la puerta. Claro, así que gracias a la oyente, la verdad que... Y no necesitas personal trainer para eso. No, en realidad. Eso está bueno porque tenés la pesa y no necesitas personal trainer para que te ponga nada, para que te diga cómo es el ejercicio. El ejercicio es muy simple, la agarrás y pones un rato ahí, estás 5 minutos y dejas después usando. Es un buen pique. Volviendo un poco a lo que estábamos diciendo antes, de que básicamente todos los instrumentos, las personas, lo que nos mandaron es como para limpiarse, o para frotarse, o para rascarse, ¿no? También. Que todo el mundo se rasca con cosas que no fueron hechas para rascarse. Sí. No, porque es que lo que no sabemos todavía es si existe algún instrumento que sea para rascarse, efectivamente. El rascador, obviamente. Rascador, hay rascadores. Sí. Rascadores, llame ya. Rascador. Es un abanito. Nunca usted pensó que podría tener mucho picazón, una comezón insoportable. ¿No? Tiene ahí el rascador 2020. Yo creo que puede ser uno de los objetos creados por Cultura Pereira. Hay uno que ya existe, que es como una manito chiquita de madera. Sí. No sé si eso se llama rascador. Puede ser. Yo creo que si no, lo patentamos. Sí, no sé si oficialmente llega a la farmacia y dice, hola, ¿qué tal? Deme un rascador. Te miran con una cara como... No, yo creo que se debe llamar de otra manera. Es decir, no sé, algo un poco más más científico. Un Plidex y... un clonazepam y un rascador. La siesta, listo. Yo lo que sé es que yo tengo 3 objetos que he usado para cosas que no era la que... Bueno, se fabricaron 2 que son un consejo para la audiencia y el tercero un anticonsejo, como no lo prueben en su casa. El primero, que este me parece que es un clásico que no sorprendería a nadie, el pan para borrar. El pan para borrar, sí, claro. Cuando no hay goma. Claro. De los apuros que me habrá salvado eso. En la escuela, principalmente. Sí. Eso es verdad, el pan para borrar. Dicen que las gomas, las viejas gomas eran de pan. Eso dicen, yo no sé si es verdad o mentira. Yo nunca hice eso. Miami me lo confirmó. Las viejas gomas eran de pan. Incluso algunas antes le pedías a los kiosqueros. Yo tengo alrededor de 86 años más o menos. Y le pedía al kiosquero una goma de pan. Y te la daban, ¿no? No era que te miraban con cara rara. No sé si había de pan negro y pan blanco. Eso es lo que no sé. Integral tampoco. Claro, de integral. ¿Con qué se hacía? Yo lo que sé es que he usado pan para borrar, pero nunca una goma para comer, por suerte. No, está, eso es bueno. Bueno, el siguiente, que también me parece un clásico, las medias como relleno para sutienes, que en lo personal recomiendo un par en cada lado. Queda muy firme, muy recomendable. Y el último, que es el anticonsejo, el no lo hagan en sus casas, un compás para una intervención quirúrgica menor. No, no, como un compás es muy peligroso. ¿Quién estaría pensando en ¿Por hacer qué? eso? De ¿Qué nuestras escuchas, que vos nos llame. usaste? Pasemos ya los números. Si alguien está pensando en eso, los El queremos mucho. segmento peligroso de Cultura Pereira. Pero ¿por qué? ¿Vos lo usaste? Sí, debo contar esa anécdota porque si no queda muy fuera de Sí, contexto. claro. Totalmente. Resulta Me sacaron de que contexto. la May de segundo del liceo, ya hace unos cuantos años, que tenía clases los sábados de mañana, un día cae a clase de informática y empieza a sentir una molestia en la pierna, ¿no? Ah, se mira y resulta que tenía una ampolla muy grande Claro. en la pierna. Entonces, la cara con la que me está mirando Sofía es un poema, le aviso a la audiencia. Entonces dijo, bueno, ¿qué podemos hacer acá? Que era algo muy molesto y dije, ah, yo me quiero quitar esto. Bueno, tenía un compás, ¿no? Que yo, aclaro, siempre fui horrible para el compás, la motricidad no me daba. Y dije, ta, ya fue. Usé la punta del compás para apuñalar brutalmente a Sí, la claro. ampolla y después presionar y sacar Y todo. sacar, claro, sí. Olímpico. Claro. Y Pero no lo después. recomiendo. Al menos No, claro. esterilicen Sí, el claro. compás si lo van a Por llegar a suerte usar. estabas vacunado de tétano. Sí, Estabas vacunado de por tétano, que suerte eso es mis muy, muy padres no importante. eran antivacunas, así Claro. no hubiera marchado ahí mismo en la Por clase. suerte casi todos los uruguayos tenemos esa vacuna. Pará, ¿y cuándo lo hiciste? ¿Tipo en un recreo? O sea, había un niño comiendo No, galletitas y vos estaba en armando. clase, me agarro el compás, digo, profe, ¿puedo ir al baño? Ah, de una. Sí, fui al baño y hice la intervención. Claro, Bien, perfecto. La Claro. intervención La le llaman. intervención. O sea, vos, claro, por eso admirás tanto al colega, A ¿no? Leonid, Claro. pequeño Ahora vamos spoiler. a contar por Sí, qué. sí, sí. Pero te reventaste un grano con una aguja, digamos. Una Ampolla. ampolla. Una ampolla. Peor. Ampolla es un poco Peor, más. peor, peor. Peor. Sí, no lo hagan, no lo No, no, recomiendo. Ni no. siquiera lo de la agujita con el hilito, que es más sano. No, no, no. Tampoco, Cuídense, no. dejen que haga su proceso, que cicatrice bien la piel abajo de la ampolla y no se apuñalen con un compás. No, no, No, no. es que el compás en la escuela como era como lo más zarpado que llevabas. Como, Sí, ¡wey, estaba compás! peligroso, boludo. Sí. Yo iba a contar que me acordé ahora, pero después de la de May, como que no es tan genial. El clip para resetear la computadora. Ah, Es de una. algo Sí. cultural, pero Sí, ta, sí, sí, yo creo que sí. nos inventó para eso. Después hay unos clips. El clip también se usa como para apretar las llaves de la luz. Cuando están haciendo falso contacto y todo eso, Mira. lo que se recomienda es que agarren el clip con un papel o algo, porque si no, el clip por lo general es de alambre, entonces es un conductor. Y Claro. lo tocas al clip y quedas pegado. A mí me pasó eso. Claro. Ah, ¿No? bien. Una vez fui a tocar el clip que estaba haciendo el contacto correspondiente para que la luz se prendiera y me anunció que tenía 220 ahí el Ahí clip. te enteraste, Ahí digamos. me enteré. Pero Wow. está. Así que, bueno, lo que podemos llegar a la conclusión es esa, que bueno, es mejor tratar de usar los instrumentos en función a su uso. Igual la aguja para tejer que usa la oyente para rascarse porque tenía un yeso, no le veo ningún peligro. ¿O qué dice la ciencia al respecto, May? Y que habría que ser un poco más cuidadoso, ¿no? Seguimos confiando en May como Sí, no. como Bueno. referente de la medicina. Ahora me viene la duda, ahora que preguntaste. No, no sé si la gente está en peligro porque ella lo dice como algo que copado, digamos. Recomendaría algo un poquito menos punzante, ¿no? Algo que no tenga punta, no sé. Lo que Claro, pasa es que claro. para. Un compás, una escuadra, algo. Sí, una cuchilla, tranqui. Sí. También tuvimos alguna pregunta en Instagram, ¿no? Sí, Así es. preguntamos en Instagram. Ahí va. ¿Cuál es el instrumento más inútil que tenés en tu casa? Bueno, y ahí llegaron algunas respuestas. Algunas respuestas, como por ejemplo, no sé si sería un top 10, un top 5 o un top de algo, pero hay algunas respuestas que llegaron, como por ejemplo el calzador para medias. Me sorprende mucho. Nunca lo vi. Nunca lo vi, nunca fui a la góndola que vendían calzador para medias. ¿Existe eso? No sé si pedís en la farmacia, hola, ¿qué tal? Un rascador y un calzador para medias y un plidex. Porque un calzador para las botas, sí, tiene Sí, claro, sentido. para un Yo zapato, lo sí. he usado Pero para cuando voy al medias, campo. Para medias no lo he visto, no lo he visto nunca. Para mí suena a ese objeto inventado que te mandan a comprarlo a la farmacia para... Sí, para hacerte... Sí. Puede ser eso. Y claro, y el farmacéutico o la persona que está atendiendo allí te mira con una cara como... Sí. No me vino, esta semana no me vino. O sea que le y te larga ahí como que bueno, está. Aparte la media no es una cosa que... O sea, si estás precisando un calzador para ponerte una media, te aprieta la pierna, tenés, ¿no? Un problema. O sea, no es claro. Bueno, ¿o ese te entra fácil o no? Ese es uno. Y después otro es los muñecos para identificar vasos. Eso es también. Es como medio inútil, ¿no? Porque además el problema es cuando tenés, ponele 10 muñecos. Qué rara es esta respuesta, chicos. Y tomás algo, ¿no? Tomás algo. Y vos te acordás que era rojo. Pero después el muñeco azul y lo tomás igual. Porque ya después ya no identifica ningún vaso. No identifican no te acordás vaso. Ni del vaso ni del macaco que... Yo creo que sí, claro. Yo creo que es verdad, es medio inútil porque no sabes, a no ser que tenga mucha diferencia. Perdón que no entienda. Uno. La idea es que vos, por ejemplo, vas a una reunión social, hay muchos vasos y le acercás un muñeco a tu vaso para no olvidarte. Claro, no, para no olvidarte que claro, que lo que estás tomando es lo tuyo. O sea que cada uno debería andar con su propio muñeco y... O llegás a la casa y hay muchos muñecos y elegís uno, porque igual podría claro. El vaso tener tu nombre, es más fácil. Claro, yo creo que depende del anfitrión, pero si querés ir con el tuyo, podés. Podría poner una mesa de muñecos para entrar y ahí vos elegís. Capaz que te queda uno que no te gusta mucho. Después, cuando si llegas medio tarde, te deja uno que no te gusta, no sé, ponerle un loro. No te gusta el loro ahí parado. Me gustaría. A mí no me gusta. Los loros es una cosa que no me gusta, me da un poco de miedo, incluso. Lo otro que podría hacer servir un poco más es si tienen estos muñequitos con el identificador en tu remera o algo. Que vos tengas como un pegotín. Y que la gente sepa que, claro. Que ese... Claro, sí. Igual, no concuerda el vaso con lo que vos tenés en el pegotín. Disculpen que acuda a una multinacional, pero Starbucks ya solucionó esto. Sí. No te puedo creer. Y le escribe en el vaso el nombre de la persona y listo. Claro. Ah, qué aburrido claro. Starbucks. Pero igual vamos arriba con esto de los muñecos para vasos. Sí. Mató a todas las empresas de chucherías esas que venden estas cosas. Tenemos que hacer una línea de muñecos para vasos de Cultura Pereira. Sí, eso sería bueno. Después tenemos un rascador, el rascador Cultura Pereira y el qué sé yo. El Bazar Pereira. Otro de los que llegó fue el triturador de ajo. No sé por qué dirán que es inútil. Pero puede servir un triturador de ajo. Ya está el picatutti, eso. El triturador ¿no? General, la picatutti. ¿Por qué tiene que tener uno específico? Familia, el pedo es lo específico, ¿no? ¿Qué onda? O sea, solo entran dientes de ajo. Debe ser por eso, como... ¿no? Es para que no se te mezcle el olor, seguramente. Ah, claro. Capaz. No se claro. Esté defendiendo al creador. Alta cocina, ¿no? Inspirado el creador cuando hizo un triturador de ajo. José, defendés todo vos. Yo estoy defendiendo últimamente a los creadores. Defendés a la audiencia. Yo estoy defendiendo a la audiencia, estoy defendiendo a los trituradores, a los creadores. A los trituradores. De los creadores de triturador de ajo viene el, no sé, Amansa Tranquilos. Claro, aparte, o sea... La audiencia, por un lado, dice que un triturador de ajo es al pedo, pero después te usa un escarbadientes para no sé qué. Entonces, capaz que un triturador de ajo te puede servir para limpiarte las uñas o para rascarte las patas. Claro, si o a triturarte un dedo. Claro, capaz que no es tan inútil. Para todos puede servir para torturar. También. Bien. Acá hay otro de los mensajes que llegó por Instagram. Es la pileta de lavar la ropa. Creo que en este sentido está muy avanzada en la época, ¿no? Porque para quien la pileta de lavar la ropa sirve. Pero claro, es como un mensaje propio del 2020. Que... Y un mensaje propio de una persona que tiene que lavar ropa. Claro. Y que a su vez lo que pasa con las piletas de lavar ropa es que son grandes, ¿no? Hay unas, incluso hay otras piletas de lavar ropa que tienen doble, una para lavar la ropa y otra para enjuagar. Esas son muy pro. Cuando tenías unas piletas de esas en las casas que llegabas y no era tan común el lavar ropa, era gente que ya tenía miraba el horizonte de otra manera, sinceramente, porque ya tenía un lugar especial para enjuagar y para lavar. No sé, me parece que esa persona, claro, está bien las piletas para lavar ropa. Yo creo que, y eso es un comentario, pero esto es como para para reflexionar, que es uno de los principales inventos que se hizo, ¿no? Yo le puse a mi lavarropa Lenin por Vladimir Ilich el Revolucionario, porque es uno de los artefactos más revolucionarios que existe, el lavarropas. Pero esto es como una apreciación personal. Bien, bueno, agradecemos entonces a la audiencia por todos los mensajes que nos mandaron. Y antes de pasar al segundo bloque, simplemente queremos decirles que si tienen impresión con la sangre, si andan medios mal, qué sé yo, bueno, escúchenos. O no. La columna de ciencia va dedicada a ustedes. Buenas, buenas. Aquí estamos de vuelta en Cultura Pereira. Ahora sí, ascendí. Me dejé charlotear desde la cabina de operación y me vine a la cabina de conducción. Les comento que para la edición del día de hoy de la columna de ciencia, Mateo va a ser un participante especial. Tengo miedo. Debería. Bien, como les decía entonces, ya que estamos hablando de instrumentos, le voy a mostrar a Mateo unas fotos, unas imágenes. Perfecto. De instrumentos, nada extraño. Instrumentos de cualquier tipo, digamos. Tengo un poco de miedo, Sofía ya anticipó que esto iba a ser como el segmento oscuro de Cultura Pereira, pero bueno, está. Yo confío. La idea es que, bueno, vaya describiendo un poquito para nuestra audiencia qué es lo que está observando y que me diga para qué le parece que se usa dicho instrumento. Bien, perfecto. Bueno, vamos con el primero, entonces. La imagen número uno. La imagen número uno, el instrumento número uno. ¿Qué estás bien viendo, Mateo? Yo observo un objeto que parece tener como herraduras. Parece como una espada para dedos, ¿no? Tiene como una herradura para meter los dedos y después un filo largo de metal. Que no sé, puede ser un juguete antiguo, capaz. Pero presiento que tiene como un propósito más oscuro, porque por algo vos lo incluiste en esta columna. Un juguete. Igual creo que podría jugar la espada para dedos. Puede ser, ¿no? Esto no es nada más ni nada menos que un extractor de bala de los años 1500. ¿Mira? Sí. Los extractores de bala alargados podrían alcanzar balas incrustadas profundamente en el cuerpo del paciente. Extractores como este que recién describió Mateo tenían una punta de tornillo que se podría insertar en la herida y se alargaba para perforar la bala de modo que pudiera ser sacada. Perfecto, claro. Hacías como una incisión puntual ahí. Sí. Metes ahí. Y retirás. Un poquito de tuerca ahí, sacas la bala. Claro. Su función la cumplía. Claro. Específico, ¿no? Muy específico. Vamos al segundo instrumento que creo que no deja mucho a la imaginación, ¿no? No. Vamos a subir todas estas imágenes. La imagen número 2. Tiene una cuchilla de metal con una forma medio curva, como una hoz, parece. Y no sé, ¿para qué? ¿Para qué se podría usar ¿Para qué se podría usar? ¿Para cortar el pelo, por ejemplo? ¿Para afeitarse, capaz? Sí, no lo recomendamos que lo prueben. Es una, nada menos que una cuchilla de amputación de los años 1700. Perfecto. Tranqui, ¿eh? Ta. O sea, se dejaba ver que para cortar carne era... Claro. No sabíamos qué tipo, ¿no? Claro, claro. Sí, tiene como algo de carnicería, ¿no? Sí. Pero claro, esto era más aplicado en personas, ¿eh? Y bueno, como dijiste, estos eran curvados. Claro. En la década siguiente se empezaron a poner de moda los cuchillos más como rectos, ¿no? Para amputación. Claro. Mira, era como una cuestión de lo que estaba de moda también, sí, ¿no? Sí, sí, o sí. Sea, se ve que no les rindió mucho, no quedaba muy estético y dijeron, bueno, vamos más recto. Claro, porque te pasaba por ahí que llegabas y decías, me van a amputar el brazo. Claro. Pero te salían con la cuchilla curva, ¿no? Y no, capaz que te salvaban un centímetro. Claro, sí, claro. Un centímetro, era un centímetro. En esa época. Claro. El siguiente instrumento, este es una belleza. Este lo había chusmeado. Yo creo que puede ser o un sacacorchos. A ver, es un cilindro metálico. Podría funcionar. Es un cilindro metálico, digamos, con una especie de parte de arriba que parece como que se presiona o algo así. Como un bastón, digamos. Claro. Con una bolita ahí arriba. Va, con un manguito. Y abajo tiene como seis puntas finitas, muy, muy agradables, digamos. Que seguro que son para hacer cosas buenas. Sí, ¿no? Sí. Es que podría usarse de sacacorchos, ¿eh? O para sacar carozos de una aceituna, algo. Esa es muy buena. Bueno, esta belleza se llama nada menos que sanguijuela artificial. ¡Esa! Hermoso. Es un instrumento médico también de los años 1800 y les voy a leer la descripción. Presten Perfecto. Atención. Este era un instrumento popular, o sea, se usaba mucho, ¿eh? Para una variedad de condiciones médicas y procedimientos, como la cirugía del ojo y el oído. Las cuchillas giratorias, que son esto que nombraba Mateo, cortarían una herida en la piel del paciente, mientras que el cilindro se utiliza para producir un vacío que succiona la sangre. Claro. La gente que hoy en día se queja o le tienen que sacar sangre ahí con la aguja, claro. Piense en nuestra amiga la sanguijuela claro. Y se le va enseguida. No sé si me va a mí. Yo pienso y no se me va sin igual. Muy 1800, sin tipo anestesia. Hacerte un agujero y dejar que salga, sí, digamos. Sí, casual. Sí, claro. Que salga todo lo malo ahí, la impureza chorree, digamos. La sangría. Claro. Bueno, vamos con el siguiente. Este, no sé, ¿qué se te ocurre de este, Mateo? Este tiene como un mango y después tiene dos varillas. Podría ser como un batidor de mano. Capaz. Podría. Es como una pinza de ¿no? metal, ¿no? Claro, para es mí, medio pinza. Para mí sirve para dar vuelta a la milanesa. ¡Joaquín! Ah, es buenísimo. Chan. Aparece Chan. Joaquín. Bienvenido al programa. Y me gustó ese aporte, ¿eh? Podríamos usarlo, ¿eh? O sea, claro. Sí. En la época ya había milanesas, puede ser. Habría que... En Milán, principalmente. Bueno, ¿y para qué sirve en realidad el dado vueltador de milanesas? Digamos que el nombre no deja mucho la imaginación. Guillotina de amígdalas. ¡Opa! Está claro. Bien. Sí. Pero, o sea, ¿eso entra por la boca de alguien, digamos? No. Y hay que hacerlo entrar. Claro. Este instrumento se usaba en la década de los 1860 y, como dice su correspondiente descripción. Este método de eliminación de las amígdalas funcionaba como una guillotina tradicional. Ah, perfecto. Para cortar las amígdalas infectadas. Este diseño de doble guillotina, que es esa para voltear la milanesa, significa que ambas amígdalas podrían ser retiradas al mismo tiempo. Uf, o sea, opa. Era un golazo. Claro, sacaba la, no te cortaban las dos en una. La aorta. Claro. Pero bueno, fue reemplazado por... Oh, sí. Bueno, pelos. Porque producía muchas hemorragias. Ah, claro. Tiene pinta. Tiene su doble... Tiene pinta, viste, que tenía como un margen de error sí, ahí. Sí. Bueno, este creo que es de los mejores, este. Ahí voy. Que se me fue la imagen justo. Problemitas técnicos. Pero, acá estamos. Este es una belleza. Ah, este, claro. Este es como... ¿Cómo se llama este objeto que es como para tirar aire en el fuego? No me sé. Fuelle. Un fuelle. Es muy parecido a un fuelle, ¿no? Digamos. Demasiado. Pero como en un estuche muy medicinal. Eso me hace sospechar. Bueno. Este instrumento... Es nada más y nada menos que el enema de humo de tabaco. Oh. Usado desde 1750 hasta 1810. ¿Y cómo funcionaba esto? Es que es eso, es lo mismo, lo único que lo usan para... Claro, es para un... lo que va a decir May. Exacto. Pero es eso, o sea, visualmente es eso. No era en el fuego, era en otro lugar. Claro. El enema de tabaco se utilizó para infundir el humo del tabaco en el recto de un paciente para varios propósitos médicos. Mira. Principalmente la resucitación de víctimas de ahogamiento. Wow. Sí, sí, sí. Tiene una explicación. Yo creo que esto te resucita de vuelta. Claro. No. Un tubo... Al grito de qué están haciendo, te le va. Volvé de la tufa, digo. Esto de enema de tabaco. Claro. Déjenme morir en paz, yo qué sé. Tampoco se ensañen. Les leo cómo funciona. Sí, por favor. Un tubo rectal que se insertaba en el ano se conectaba a un fumigador para forzar el humo hacia el recto. Se pensaba que el calor del humo ayudaba a recuperar la respiración. Y con todo ese calor ahí, no lo dudo. Claro, claro, claro, claro. Sí, sí. Claro. Activaba todo el cuerpo, sí, digamos. Sí, sí, sí, todo. No pasaba desapercibido, no era una cosa que no te enterabas. Digamos. Ayudaba a reactivar todo lo que había. Sí, ahí, sí, sí. ¿No? Sí. Claro. Bueno, el siguiente, en lo que es la medicina, es un clásico. Bien. Este tiene mucha pinta de sacacorchos también, ¿no? O sea, es un manguito de madera... Y después, en el otro sentido, tiene como una varilla y un redondel con punta. Es un sacacorchos, digamos. ¿No? Más o menos. ¿Qué es? Este es nuestro querido y viejo amigo, el trépano. ¿El trépano? Usado principalmente en los años 1800, pero hasta el día de hoy hay lugares donde se usa. El trépano era un taladro a mano con una cuchilla cilíndrica que se utilizó para la perforación en el cráneo. Ah, bien. O sea... Hacer un agujero, claro, en el cráneo. Romperte la cabeza. Romperte la cabeza. Se creía que servía para curar algunos problemas neurológicos y bueno. Claro, porque en esa época, claro, no solo lo estrictamente físico, ¿no? Sino que también como... Sí, sí, sí, sí. Te desarrollaban la cabeza a ver qué onda también. Claro, claro. Claro, si pensabas, tenías algún pensamiento medio extraño. Claro. Se arreglaba. Diferente a lo normal. Sí, sí. Lo que se consideraba normal, bueno, te extraían esa parte, digamos. Ibas al trépano. Todo como medio contemporáneo, ¿no? Medio más contemporáneo, o menos 1800, ¿no? 1800 sí, y algo. Sí, sí. ¿Qué embole enfermarse en esa época, sin duda? No sé qué opinas. No. No sería muy recomendable. No, claro. ¿Y el siguiente instrumento? El siguiente instrumento me hace acordar al número uno. Es como una especie de espada para dedos, pero tiene, digamos, tres filos. O sea, es como un híbrido entre tijera y espada para dedos. Digamos. Es una tijera triple. Claro, ¿no? Es una tijera triple. Bueno, es un removedor de flechas. ¿De flechas? De flechas. Mira. Hoy teníamos para quitar balas. Ahora claro. También... En los años 1500. En los 1500 te metían un flechazo, te la sacaban re tranqui. Doctor, me clavaron una flecha. Me clavaron una flecha. Dame un segundo. Claro. Toma, flaco. Y cualquier cosa y te desmayaba, agarraban el humo. Y ahí volvías. Y te reanimaban, claro, ya sin flecha, todo impecable. Bueno, el siguiente voy a hacer un poco spoiler, que viene en pack con uno de los que ya vimos. Claro, es una sierra de toda la vida. Es, digamos, una sierra, no, pero muy coqueta. Una sierra de mano, ¿no? Sí, sí, es una sierra de mano. Muy coqueta, sí. Muy coqueta, es una sierra de amputación de los años 1600, que se dice, bien, que algunos cirujanos presumían de tener este tipo de sierras. Ah, mira. Sí. Como que era una cuestión de estatus cortarse el brazo, digamos. Sí, sí, claro, sí. Propagandeaban. Claro. En la calle. Y se ve, sí, sí, sí. Claro, y se veían el corte también, ¿no? Uno veía carteles. Claro. Veías el brazo amputado y ya decías, este es... No es cualquier cosa. No. No se corta así nomás. No. Y le aclaramos a nuestra audiencia que la cuchilla que hablamos hoy se usaba, claro, para la carne y la sierra para el hueso. Ah, el pack. Ah, funcionaban en conjunto. Ahora, tenías esta sierra, eras top. Claro, claro. Grado 5 de medicina. Si no tenías la sierra, digamos, cortabas hasta el hueso y... Y hasta ahí quedaba, digamos. Y hasta ahí quedaba. Bueno, ¿cuántos instrumentos? Sí, ya estamos terminando. No. Vamos, o sea, la medicina de esta época es fascinante. A ver. ¿Qué es esto? Este sí que es complicado. Es como una especie de pinza, pero de... es indescriptible. ¿Cómo la describirías? Tiene como unos manguitos. A ver si el resto del equipo Pereira me ayuda. Para mí es como una tijera, pero con el filo corto. Más, claro, que nada la parte, claro, de como para agarrar cosas, ¿no? Como, claro, una tijera. Algo así. Como una tijera parecería. Bueno, otro que el nombre no deja nada a la imaginación. Esta es la vieja y querida pinza de hemorroides. Ah, la vieja y querida. De los años 1800. ¿Quién nunca? ¿Cómo se usaba la pinza de hemorroides en el siglo XIX? Bueno, Estas pinzas se utilizaban para captar una hemorroide entre las cuchillas y aplicar presión para detener el sangrado causando que la hemorroide se cayera. Claro, claro, claro. Claro, la devolvían, todo. Digamos. Claro. Y bueno, para el final vamos a dejar uno que en realidad no es tan antiguo y se sigue usando hoy en día. Es muy curiosa la última imagen. ¿Qué opinas de esto, Mateo? Es como una máscara de cabeza completa. O sea, parece un luchador de lucha libre, sí, sí, ¿no? Sí, parece el santo. Claro, sí, parece eso. Y nada, y tiene una cara muy, muy curiosa la persona que la está usando. Pequeño detalle que está saliendo una piscina. Está saliendo una piscina. Que, o sea, ¿esto era la gorra de baño en esa época o cómo era? Esto es nada más y nada menos que una máscara de protección solar. Ah, o sea, mira, previo al... Pones esta máscara y sirve para protegerte de los rayos UV. ¿No te insolas? Se sigue usando, mira, pero tengo entendido que no es tan eficaz. De hecho, incluso usando la máscara recomiendan usar protector. Ah, está. No ahorras demasiado. No ahorras demasiado. ¿Sería pero como... sos... Tipo el canchero, la canchera de la claro, playa, ¿no? Obvio, porque todo el mundo claro. te va a pasar ahí. Claro. Sería como... Sí, el canchero. Totalmente. Loco. La gente se aleja. Sería como conveniente para... Ah, sí, personas que quizás tienen muchos problemas en la piel. Claro, muy sencillo. De defensa, pero tengo entendido que esto en su momento lo usó mucha gente. Claro, se curtía. Sí, ibas a una playa del mil y no sé. Es como una gorra de piscina que con dos agujeros y... que llega demasiado lejos, claro. Quiero aclarar que además con el blanco y negro de toda esta imagen está muy cursed, ¿no? Está muy... Sí, sí, sí, sí. Miro esto endemoniado. Está muy reenvíe esta foto a o siete sino, personas, claro. O si no esta noche Teresa Hidalgo irá a su total. Casa, algo así, ¿no? Yo, aparte me da como que... No sé si sos de goma o qué, o de tela, pero debe levantar un calor eso, ¿no? Imagínate sí, estar en la playa con ese cosa sí, del no sol. Sé si, pero, si el sol o el calor que insola, te genera claro. eso. Sí, sí. Y bueno, recuerden que después van a estar estas imágenes sí, para que por las favor. Vean. Creo que Instagram no tendrá ningún problema. No habrá ningún no, tipo no de... No había derecho a la imagen en el 1800. No sabemos. Eso es cierto, así que bueno. Antes de cerrar la columna de ciencia, sí, que ahora que terminamos con nuestros instrumentos queridos, ¿qué te parecieron, Mateo? Me encantaron, me parece que tienen utilidades muy específicas. Me gustaría no tener que recurrir a ninguno jamás en la vida, pero bueno, me pone contento ver que evolucionó la medicina. Sí, sí, sí. También no sé qué de esto se sigue usando, pero bueno. ¿Cuál fue el que te gustó más? Qué difícil. Este último me gustó mucho, me parece muy canchero, me parece un artículo de moda. Podés caer a la playa con una máscara de Michael Myers, tranqui, curtiendo, claro. ¿No? Pero no, sería injusto nombrar uno solo, no sé. Son leyendas. Claro. Son leyendas. Para mí el enema de humo... El enema de humo, claro, es como el más... Y su fundamentación llamativo. Biomédica es como impresionante, claro, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, tipo, te revive. Pará, y nos vas a contar, aquí hiciste referencia en el inicio del programa, yo quiero que cuentes... O sea, ¿quién te llevó a en segundo el liceo explotar una polla con un compás? Quiero saber de dónde sacaste esa idea. Bueno, les voy a hablar entonces sobre Leonid Ivanovich Rogozov, que fue un médico ruso, perdón, soviético, que participó en la sexta expedición antártica soviética, que fue en 1960-1961. Era el único médico destinado en la base impronunciable. Desafiamos, Reca, vos podés es decir... impronunciable el nombre de esta base. No, es dale, Reca, que vos hablas ruso. No, yo... Uf, un intento de, cada de, quien, yo voy primero. Novalakzarenskaya. No, la re. Novolazarenskaya. ¿No? Ah, bien. No, opa. Bien. Sofi. Novolazarenskaya. Otras cosas que hay que subir a Instagram. Novolazarenskaya. Novolazarenskaya. La gente nos tiene que mandar un audio a Instagram diciendo Natalia Oreiro, ayúdanos con claro. nuestra pronunciación. Bueno, ¿qué pasó con este señor? Que recordemos era el único médico de la base. De la base que no vamos a volver a nombrar. No. Mientras estaba allí, desarrolló una apendicitis que le obligó a practicarse una apendicectomía. Esa sí sale. Una autoapendicectomía. Una autoapendicectomía. ¿Qué pasó? Este muchacho, Leonid, un grande, estaba y de la nada, plena Antártida. Claro. De las peores cosas que te pueden pasar en la Antártida, desarrolla una apendicitis. Era el único médico. Claro. Entonces dijo, y bueno. Y acá nadie me va. O le digo a estos cómo operar, claro. pero yo dijo, no, me opero yo. Se tomó unos vodkas, se acostó, agarró un espejito, se rajó el abdomen. Ah, bien. Se miraba con el espejo, ¿no? Claro. Se iba guiando solo. Se iba revolviendo, ¿no? Tanteando ahí. Tanteando, manoseando. Dicen que en un momento se desmayó. Se desmaya en plena operación. Se desmaya en plena autooperación. Autooperación. Pero bueno, viene uno de los rusos, le da un par de cachetazos. Ah, pensé que él mismo se cacheteó. Estaba siendo asistido. Y le claro, porque nadie se quiso hacer cargo cuando vio que se desmayaba. Tengo un enema de tabaco. Le dijeron ahí. Le dije, dale, Leonid, que si palmás sí. Acá estamos en el horno, tendremos que usar el enema de tabaco claro. Si no marchamos. Bueno, volvés o volvés. Leonid agarró, dicen que se sacó manualmente el apéndice, o sea, se lo agarró, se lo arrancó, se curó todo, se tomó un cóctel de antibióticos y ansiolíticos, se echó una siesta, y a los dos días estaba haciendo cosas de ruso en la Antártida. Yo, un capo. Qué increíble. Tremendo. Admirable. Un capo. La verdad, Leonid. Impresionante. Que te entiendo, pero estás lejos y los afectos son de esquivar los nombres, son de esquivar los sobre de la cabeza. La lluvia moja el olor a tierra. Muy bien, estamos con la bolsa de nylon en la rama de un árbol, que ellos se autodescriben como un proyecto musical que habita un mundo entre lo tradicional y lo innovador, donde conviven el candombe, la murga y la chacarera, donde las suturas rockeras se evidencian a través de diferentes ritmos, en apariencia, mal colocados unos sobre otros. El resultado es una música instrumental con intervenciones vocales, llena de dudas, decisiones tomadas a partir de errores, cosas pautadas de improvisación. Una música con el énfasis puesto en el error, el humor y la autoparodia. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Bueno, estamos con... Diego Cotelo. Y Juan Chilindrón. Juan y... Todos van a ser en este momento... Ay, perdón. Perdón. Estamos. Les vamos a cambiar el nombre a todos. Porque bueno. Estamos con Diego Pereira, Juan Pereira... ¿Y Ana Pereira? No, Inés Pereira. Inés Pereira. Y de hecho, en primer lugar, tenemos que pedir disculpas porque nosotros tenemos un Emiliano Pereira sí, legal. De verdad. Claro. Pero y no vino. Claro, porque él es tiene un asunto que es el príncipe de 33. 33 funciona con un sistema feudal y él es el príncipe. Entonces, 2 claro. por 3 se tiene que ir los fines de semana al claro. principado como claro. a chequear que esté todo bien y él sí, ahora sí. está ahí escuchando. Igual es un príncipe electo. Lo bueno que tiene es que... Ah, bien, por bien. Es un príncipe electo. Sí. Está, no es cualquiera, entonces. ¿Y quién es el rey? El padre. El padre es indiscutible. Sí. Rey Pereira. Pereira, sí, Pereira. Sí. Claro. O sea que tenemos una monarquía democrática en 33. Claro. Capaz sí, que es sí, para matarlo. Buenísimo. Es la del siempre. Buenísimo, buenísimo. Clásico. Bueno, yo tengo una pregunta, porque en verdad, capaz que nosotros estamos diciendo mal la bolsa de nylon. Es bolsa de nylon en la rama de un árbol. Para nosotros es bolsa. Bolsa. Pero en realidad cuando nos referimos solemos referirnos a la bolsa como, ahí va. Ente diminutivo. El nombre completo sería bolsa, desde bolsa nomás, pero solemos hablar de la bolsa. Bien, o sea que si nosotros acá en este momento decimos la bolsa esto, la bolsa aquello, estamos bien como el sujeto a nombrar. Estamos bien, sí. A veces se presta a confusiones en redes sociales y en conversaciones, pero... Hace años que lo usamos y está todo bien. ¿Con qué se confunde cuando dicen la bolsa? Contanos. Y ya que hablan de instrumentos, como bolsas que llevan droga, por lo general. Ah, no, bien, sí, bien. Claro. No sé, yo, porque no se me ocurría nada. General, ¿no? Sí, la bolsa, por lo general, aplica a otra cosa, no solamente la bolsa de nylon en Ramón. ¿No? Somos músicos, nos movemos en un entorno medio turbio y cuando decís la bolsa, la gente sonríe, se mira, con cara de complicidad. Claro, hay otro llama. Igual cuando le decís que está en la rama de un árbol, ya ahí no sonríe más. Y bueno, las razones por las que se sube la rama al árbol pueden tener con lo que había dentro de la bolsa. Entonces, como que el cocainómano siempre va a llevarlo para ese lado. Por suerte nosotros somos toda gente muy sana. Perfecto. ¿Fue con doble intención el nombre para confundir a los cocainómanos o...? No, para nada, fue lo que se empezó a dar después. El nombre era un mail que tenía yo, que de hecho lo sigo teniendo, que surgió de una vez cuando estaba de viaje en Chile, de adolescente, y me quise poner a limpiar una playa que estaba muy sucia. Y a los 20 minutos tenía las manos llenas de bolsas de basura y la playa seguía inmensamente sucia y me fui requemado. Diego, ¿vos viajaste a Chile y te pusiste a limpiar una playa vos solo? Me fui a una playa como a pasear, solo, y empecé a encontrar, tuve como una escena así medio de película en la que empecé a encontrar basura y dije, pa, qué bajón, esto, este lugar que es re lindo, a ver, levanto esta, y en un punto tenía las manos llenas, y viví así como una frustración muy intensa y volví requemado. Porque no tenías bolsas para poner las bolsas tampoco. No, ni ya brazos para llevar más la cantidad de basura que tenía. Ni instrumentos para poder, para poder cargarlos más masivamente, no tenía un camión, no tenía nada. Entonces eso devino en un tema, y ese tema, la primera vez que lo tocamos con un dúo que teníamos con un amigo, otro amigo proyectó una imagen de una bolsa de nylon en la rama de un árbol, y yo uní así y dije, bueno, ta, eso es esto, y eso de alguna manera simboliza esto, y bueno, y la posibilidad de que haya belleza en eso estéticamente, en el cruce del plástico, la basura y la miseria humana con la naturaleza, lo armonioso, y probablemente un fondo gris de nubes. Ahí va. Bien, muy loco entonces que la bolsa del nylon, este grupo de música, surge la idea quizás sus antecedentes en Chile, por más que en su descripción dicen que es, yo escuché y está buenísimo, hay pila de candombe, hay como pila de música uruguaya, pero... Totalmente, sí, Chile existe solo en esa anécdota. Pero podemos ahora corregir y decir que es un grupo que surge en Chile. Manejamos como un código de ficción que... Próxima canción, huevón. Claro. ¿Y cuántas personas integran el grupo? Somos 6 humanos, humanes. Ahí va. Humanes. Somos, Diego Cotelo, en guitarra, en composición y otras cosas raras. A veces teclados, a veces ruidos, a veces megáfono. A veces cosas más raras aún. Después está la querida Inés Augusto, que se manifiesta aquí a través del celular también, en saxos. Hola. Y algunas otras cosas raras también. Tenemos a Emiliano Pereira, el príncipe del Olivar, que también se manifiesta en clarinetes y saxos. Después tenemos a Manuel Villagrán en percusión y también teclas. Y Juan Manuel Cayota en batería. Y bueno, yo soy Juan Chilindrón, que toco bajo y otras cosas mal también. Ahí va. ¿Pero todos lo hacen bien o todos lo hacen mal? No, todos lo hacemos mal. Y cada uno toca varios instrumentos. No, más o menos. En realidad, a veces sí, a veces no. No es que seamos... No es que lo tengamos como una premisa, que cada uno tenga que tocar diferentes instrumentos, pero a veces las canciones lo piden y nos animamos porque somos re valientes. ¿Sí? Ahí va, se anima. Claro, somos re lanzados, re locos. Inés, una pregunta. Sí. ¿Podrías decir que la banda, su género musical, es la autoparodia? O sea, ¿autoparodia musical? ¿Autoparodia musical? Bueno, no sé si como género musical hay mucho de autoparodia, pero no como género, me parece. ¿Y cómo la definirías vos? ¿El género de la banda? Ay, es una pregunta muy difícil. Siempre que tenemos que marcar ese campo cuando nos anotamos en cosas, concursos, fondos concursales, es la parte más difícil de contestar. No tenemos muy definido. Es experimental, solemos poner o... Sí. No sé si está dentro de un género. ¿Cuál canción recomendás a los oyentes para lavar los platos? ¿Cómo? ¿Cuál canción recomendás de alguno de los dos discos para lavar los platos? Sí. ¿Para lavar los platos? Ay, a ver. Y bueno, recomiendo para lavar los platos de el primer disco un tema que se llama La Escoba. La Escoba, sí. Sí, La Escoba. Y ya podés seguir pasando escoba, haciendo todo, las tareas. Inés, ¿y cuál recomendás para una noche de sexo? Bueno, para nosotros tenemos una anécdota muy, muy graciosa. A ver, acerca de bueno, no podemos decir demasiado, pero bueno, Spotify reprodujo un tema del primer disco de Bolsa en una situación de alguien que no voy a nombrar, por supuesto, que bueno, estaba en una situación de un encuentro amoroso y le apareció un tema y dice que sí, que va para ahí, que ese tema está bien y se llama Ballenas. Ah, mirá, recomendado entonces. Sí. Sí, recomendamos ballenas para una noche de sexo. La empiria lo comprueba. Habrá que probarlo después. Bueno, después sí, de que escuchar ballena y noche de sexo solo o acompañado, nos mandan mensajes después a ver qué onda. Ahí va. Sí, efectivamente es así, ¿no? Claro, estaremos esperando los mensajes de la audiencia diciéndonos cómo va su experiencia de, bueno, lavaplatos y de, bueno, relaciones sexuales con la música de la bolsa de fondo. Dos nobles empresas, lavar los platos y tener relaciones. Inés, una pregunta. Sí. ¿Cómo se hace la...? Joaquín. No, Joaquín está produciendo. ¿Joaquín? ¿No está Joaquín? Joaquín está atrás de... Joaquín no vino a dar la cara hoy. Ah, bien. ¿Cómo andas? Sí, decime. Te decía, ¿cómo se hace la autoparodia musical? ¿Cómo se hace la autoparodia musical? Ay, es muy difícil esa pregunta. Y bueno, no sé, ayúdenme, tengo un comodín. Tenés un comodín, tenés el comodín de la llamada, así que podemos usarlo. Tengo comodín de la llamada, ¿puedo llamar a alguien? Te voy a llamar a mi amigo Diego Cotelo. Bien, estoy acá. El tema de la autoparodia. Ahí, ayúdame. El tema de la autoparodia sucede mucho más en lo visual y en las cosas que decimos. Bolsa es una banda que hace muchos videos y esos videos por lo general carecen de seriedad alguna. Entonces ahí la autoparodia está como bastante explicitada. De hecho, ahora andamos sacando una serie de videos en relación al disco nuevo, que en breve vamos a empezar a hablar de eso. Pero musicalmente yo creo que también hay autoparodia, pero es un poco más sutil. Por ahí no es explícitamente una autoparodia así como muy evidente. Pero por ejemplo, solemos mechar en vivo temas que nos gustan, que no tienen mucho que ver con lo que hacemos, como Mayonesa. Hemos tocado. ¿Cuáles otros me echamos ahí? Chile, ayúdame. Y bueno, y ahora se viene, ¿puedo decir una cosa que se viene? Sí. Barbie, hay un pedacito de Barbie Girl, de Aqua. Y medio como por ese tenor, de lo que sea que pinte, en realidad. O sea que esto es una exclusiva ahora en vivo. Sí. Tenemos varias exclusivas para hoy, sí. que son a base de que nos olvidamos de anunciarlas hasta ahora, entonces van a salir todas ahora. Bien. Yo estuve mirando... la vestimenta que usan y está buenísima. No sé si cómo la piensan y si quieren contar algo de eso. Bueno, nuestro último vestuario para este toque, que todavía no lo estrenamos tampoco, puro estreno, Chile, vamos. Increíble. Es de Renata Casanova, una vestuarista uruguaya, a quien conocimos ahora para este trabajo y nos hizo unas piezas negras muy lindas de un algodón, ¿era? Yo creo que es más tipo... Sí, es algodón. No, chino. Es lana. Lana. No, es lana algodón. De verano, le lana. Llaman, sí. Es aluminio. Aluminio sobre pedregullo. Finamente cortado. Bueno, nada, eso sí, nos gusta implementar eso. Nos gusta tener algo así como que nos unifique, especialmente en las presentaciones de disco, que es cuando le metemos un poco más de tiempo y cabeza. Y eso, en este caso trabajamos con Renata Casanova, que es una diseñadora uruguaya muy talentosa. Muy crack. Bueno, cuéntenos entonces, ¿están sacando un segundo disco? Sí. Estamos sacando nuestro segundo disco, que se va a llamar Amor Humor. Humor Amor. Humor Amor, lo dicho. Humor Amor. Lo vamos a estar presentando este 15 de noviembre en la sala Hugo Balso, donde pueden concurrir sabiendo que vamos a tener cuidado con todas las precauciones del caso. Van a haber millones de tapabocas, millones de metros de distancia entre la gente, millones de litros de alcohol en gel y todas esas cosas. Y bueno, estamos muy contentos. En este momento estamos terminando de mezclarlo, justamente. Y es un disco un poco diferente al primero. El primero lo grabamos en un formato, como digamos, tocándolo todos en vivo, todos tocando a la vez, grabando todo a la vez. Y este fue un poco más plan pandemia y como un poco más pensado, diferente. Y estamos muy contentos, estamos muy copados y estamos esperando para darle con todo este 15 de noviembre en la sala Hugo Balso. ¿Cuántas canciones tiene el disco? Tiene 73, no, mentira. ¡73 canciones! Bien, ¿y cuáles van a presentar el...? 79.014 canciones. El disco tiene 9... 7. Lo dicho, 7. La empiria está de mi lado hoy. 7 canciones, bastante diferentes entre sí. Es una cosa bastante particular de la bolsa que... se mete por lo general a veces con ritmos muy diferentes y nos gusta incluso engancharlos de forma casi esquizofrénica, todos juntos. Esperemos que a ustedes también les guste. Por ejemplo, en la presentación del disco anterior tuvimos como la idea de tratar de generar un concepto en el cual muchos de los temas, casi todos, los hicimos bastante enganchados. Algunos enganches con algún tipo de transición en el medio y otros deliberadamente ¡pah! una cosa a la otra. Y como que se genera un clima que nos gusta, como que entras más en una onda también como media de película para mí, personalmente. Y bueno, también tenemos algo pensado en esa línea para esta próxima presentación del disco. Por ejemplo, la canción Plural, ¿sería el segundo disco? Claro, Plural está en un EP en vivo que sacamos ahora a principio de año, y es de ese EP el tema nuevo que metimos, que va a estar en el disco nuevo. Me re gustó Plural. Bueno, muchas gracias. Plural es nuestra exploración en la música explícitamente bailable. Porque nosotros creemos que toda la música que hacemos es bailable, pero hay unas que son más decididamente bailables. De hecho, la música que nosotros hacemos, para mí, es como para bailar, pero como para bailar rengo. Porque a veces los ritmos son como, tal vez, a la gente le puede parecer raro, pero la idea de nosotros no es hacer nada raro, sino es justamente que sean bailables, pero para bailar rengo. Eso es lo que nos gusta a nosotros. A mí me parecieron que eran todas bastante bailables. Perfecto. Yo vivo con Joaquín, nuestro productor, y bueno, enseguida nos pusimos a escuchar estos días la banda cuando sabíamos que iban a venir y nos estuvimos todo el tiempo bailando. No, mentira. Joaquín no baila, pero me parecieron re bailables. Está buenísimo. Qué bueno. Qué lindo piropo, muchas gracias. Bueno, una de las primicias ya la tiramos entonces. Que es que la presentación es el 15 de noviembre, no lo habíamos dicho hasta ahora. No era que lo teníamos en secreto, sino que los mecanismos de difusión funcionan lentamente y todavía no habíamos logrado llegar a empezar a publicitarlo. Así que esa primicia está compartida. La otra, pero que no la tenemos con número, es cuando sale el disco. Entonces vamos a anunciar que el disco sale lo más pronto posible porque lo estamos terminando y tenemos que sacarlo antes de la presentación del disco. Entonces, el disco sale. Fin. Entre ahora y el 15 de noviembre, lo antes posible, el disco lo vamos a vomitar en varios formatos, con videos, con Spotify, con adelantos, con todo tipo de clickbait y estrategias turbias de redes para asegurarnos de vender el 20% de aforo que nos permite la pandemia vender entradas en La Balsa. Que son 55 personas, así que nos tenemos fe. Un poco de clickbait, un poco de fake news, ¿no? Fake news, ya usamos fake news, sí, estamos en todas esas, todas las turbias. Sí. Impecable. Bien. Vamos a ir a las casas de nuestros amigos y vamos a poner la música. Siempre, llegamos y decimos, dejá poner un tema y vamos a tomar todo el disco. Es otra estrategia. Tengo por ejemplo, mira, Joaquín ya estuvo poniendo todo el disco de Bolsa en la casa. Como ustedes estaban escuchando el programa, el tema de hoy son los instrumentos. Entonces nosotros le queríamos preguntar si ustedes han usado sus instrumentos musicales para otros usos. Por ejemplo, la guitarra, capaz la usan para otra cosa. No sé. Yo tengo que decir que el bajo, yo toco el bajo eléctrico en Bolsa y tengo que decir que es un excelente rascador de espalda, por ejemplo. Ajá. Porque tiene una forma y clavijero. A mí, que soy medio petizón, me queda a la altura perfecta, donde la mano no llega nunca, donde la mano de uno jamás llega. Ahí llega el bajo. Ahí llega el bajo. Y donde la mano de otro, para que llegue, uno tiene que tener una precisión increíble en cuanto a las instrucciones, y eso es muy difícil también. Más abajo, más acá. En cambio, el bajo siempre... ¿Recomendarías que alguien se compre un bajo eléctrico para rascarse la espalda? Sí, totalmente. Sí, yo creo que lo vale. Perfecto. El más caro que consiga. Yo creo que un bajo de $10,000 debe rascar la espalda mucho mejor que uno de 200, incluso. Obvio. Claramente. Es así como funciona el mundo, ¿no? Sí. Un auto que vale 10.000 anda el doble de rápido que un auto que vale 5.000. Se sabe. Y bueno, entonces, ¿y algún otro instrumento inútil? Sí, yo... Bueno, vos tenés capaz que querés comprar alguno. Yo tengo en mi casa una cosa que me llama mucho la atención dentro del cajón de los utensilios de cocina, que es una especie de... Es como una base de plástico cóncava y que arriba tiene como una guillotina que después me enteré al mucho tiempo que era para cortar huevo duro. No sé si conocen. Sí, conocen. Es re arqui eso, sí, a mí me gusta. Es genial. Pero es una cosa que primero decía, ¿para qué carajo puede funcionar esto? Y después, el día que supe para qué se usaba, lo quise usar con ese propósito y lo único que hice fue desparramar el huevo para los costados y para todos lados. O sea, como que no, me parece que ni siquiera funciona para lo que está concebido. Sí, esa es medio complicado. Sí, parece tipo una máquina para torturar animales chiquitos, es algo horrible, no sé. Claro, siempre hay algo de siniestro en las cosas que son como finitas y un hilo, pero que son para cortar, ¿no? Como en las películas cuando matan a gente con el con una cuerdita de metal que se va cerrando. Sí. Y nunca te muestran cuando termina de cerrar. Sí, sí. Para mí ese agudo me tira eso, como algo muy finito, pero que su propósito es cortar, es como va. Es horrible, sí, es horrible. Vean Audition, una película coreana, si están para esta de cortar y ser cortados y cosas así horribles. Es japonesa. Japonesa. Japonesa. Lo dicho, es japonesa. Una pregunta, antes de despedirnos, si ustedes si quieren decir algo, si ustedes se quedan en una isla, porque no sé, están viajando en un avión, un barco, y les voy a cantar la pregunta, y solamente tienen un instrumento para la banda, o sea, son ustedes, es bolsa, solamente ustedes personas, y pueden tener un instrumento musical, ¿cuál llevan? Tuya. El bajo para rascarse. ¡No se hace cargo! Sí, totalmente. ¿Qué salvavidas me tiraste y la metiste en el ángulo? Pero vos sabés que yo justo lo estaba pensando por ese lado, pero yo llevaría el bajo, pero para rascarme, obviamente. Porque bueno, pasar una vida sin música, bueno, pero sin poder rascarme la espalda, en el punto donde me puede ser algo mucho peor. Bueno, para despedirnos, no sé si quieren comentarnos algo más. ¿Qué les pareció el final de Los Sopranos? Y alguna información que nos quieran brindar o algo. A mí me gustaría, primero, aclarar que el final de Los Sopranos es el mejor final de las historias de las series, primero. Y segundo, que nos pueden seguir en redes también, que de repente se pueden copar. Nosotros somos en general bastante contenido en redes. En Instagram subimos muchos videos ridículos, bizarros. Nos pueden seguir también en Facebook si son un poco más viejos, como yo, que tengo 30 y largo. Pero también uso Instagram, nos pueden seguir en Tinder, no sé, nos pueden seguir en Uber, no sé, en las plataformas que ustedes elijan. ¿Cuántas plataformas tienen? Tenemos muchas, 73. 73. 73. Es la misma cantidad de temas que el disco nuevo. Claro, por eso. Ya saben, si encuentran el Tinder de la bolsa, denle like. Denle van like. A recibir un par de fake news y promociones de bajo rascaespalda. Exactamente. Ese es real, lo abrí para el disco pasado. Sigue ahí, nunca lo cerré. Así que hay una foto ahí de los 6 y vos podés elegir. El tema es que no lo abro muy seguido. Yo quería agregar nomás que estamos acá, este dúo está muy sincronía. Para, ¿podés machear con...? Con bolsas de nylon. Con bolsas de nylon. Sí, bien. Con los 6. Claro, con los 6. Es tremendo eso. Pero tenés que bancártela igual. Bien. Claro, caemos los 6 a domicilio. Claro. Super like. Y no, agregar que acá es justo este dúo que vino al programa, está muy en sintonía con el nivel de morbo que se manejó en el bloque anterior. Lo disfrutamos mucho. Estábamos ahí retorciéndonos en el sillón diciendo... Pero así, desde el placer, o sea, pasándola re bien. Así que buenísimo haber venido después de eso. Sí. Me alegro mucho que les haya gustado la columna de ciencia como a nosotros nos gustó que vinieran aquí poder entrevistar. Fue un qué rica constante. Un qué rica, qué rica. Qué rica. Pa, qué rica. Pa, ¿alguno que quieran aplicar ahora que tienen conocimiento? El enema de tabaco. Pa. El enema tremendo. De tabaco fue increíble. Me encantó la explicación, que encima que estás ahí, déjame morirme tranquilo, por favor, o sea... No, y después la historia del ruso que se auto-operó, también, bah. Magnífica, magnífica. Sí, sí. Mucho, respeto para ese señor. La autocirugía es un campo... una disciplina emergente que hay que estudiar. Sí. Ahora. Un tipo de deporte olímpico, tipo ESPN 14, autocirugía. Viernes de noche, autocirugía. Ahora, ¿qué tal si en vez de tabaco es marihuana? Hay que ver como qué hace, si tiene efecto o no. Habría que estudiarlo. Yo creo que ¿no? el tabaco es más efectivo como para su fin, que es como sacar a alguien de un estado de shock así. Yo creo que me despertaría tipo plan, pa, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No sé, es porque me pega medio mal el porro, pero bueno. De última me despierto, yo qué sé. Bueno, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias a ustedes. Ha sido un gran placer y escuchar tan bello programa. Nos divertimos mucho. Muchas gracias. Nos vemos en el toque. La carne no sostiene un tanto. comentaba por los pasillos. ¿A dónde fueron los albañiles? La noche en que fue terminada. ¿No lo vieron a Molina? ¿Y a Pereira? ¿Cómo se? Arrastraron los reyes los bloques de piedra. ¿Y Babilonia, destruida tantas veces? ¿Quién la volvió siempre a construir? Tantas historias. Tantas preguntas. Historia en cultura Pereira. Pila de miedo, todos los instrumentos que... O siento miedo o siento... ¿Qué al pedo? Eso ha sido como mis dos reacciones a los instrumentos que hemos hablado hasta el momento. Pero bueno, se ve que hay algo, quizás algo hasta que nos define como humanos, con esto de crear instrumentos. Y hay un poco de eso, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de esto de la creación de los instrumentos, porque en cierta forma los instrumentos, no hay ningún animal, a no ser algunos primates, que creen instrumentos. La capacidad humana es casi única en crear instrumentos que son muy necesarios y son instrumentos algunos muy innecesarios, ¿no? Los monos capuchinos son de los pocos que crean instrumentos, dato para la audiencia también, sí. Para tirar en un cumpleaños 2 de la mañana. Algunos primates, ahí va, los crean, algunos... No hagan eso del cumpleaños. No, eso es de las cosas que no son recomendables. Si quieren tener amigos. De los monos capuchinos. Y lo que hoy trajimos un poco es para... Es más que dar datos, o a veces que damos algunos datos, algunas cosas. Hoy en realidad es como más una reflexión y pensando un poco las características particulares que tienen, sin caer y pecar del etnocentrismo, pero sí las características particulares que tienen los humanos de crear instrumentos, ¿no? Más allá de los monos capuchinos, lo que no pueden es decir, promocionarse. Pero son los humanos los que dicen que los monos capuchinos hacen... Me encanta cómo suena mono capuchino. Me imagino como mono tomando capuchino. Un mono con la pata cruzada. Vos decís, Reca, que es inherente al ser humano inventar cosas al pedo. Entonces. Y eso es interesante, porque en realidad, si vamos a más o menos se supone que la especie humana está alrededor de hace 500.000 años, más o menos, ¿no? Ahí en esa orgía de primates surgió en su proceso evolutivo el humano y los distintos tipos de humanos. Y que, bueno, que la particularidad que tienen... O sea, el relato de la creación humana... El relato de la creación humana es así. Un grupo de bonobos dándose de bomba en una orgía poliamorosa. Así nació la especie humana. Es así. Hay una parte de orgía de primates, ¿no? Sí, sí. Porque además esa es la gracia, ese es el fenómeno que da lugar a que esa conjunción de varios primates dieron lugar a los distintos homos que se han desarrollado y han organizado a lo largo del planeta Tierra, ¿no? Entonces la particularidad que tiene es lo que se llama a través de la arqueología y bueno, la historia en realidad, pero más que nada de ese pasado, es la conformación de una cultura material. Y esa es una particularidad que tienen los humanos en realidad. Y que la creación humana, en realidad, en este plano de los materiales, los instrumentos, las herramientas, es una necesidad también en función para su subsistencia. Porque hay observaciones que son interesantes a mediados de los años 60 aproximadamente, un poco antes incluso, más allá de las características que en cierta forma encerraban términos evolucionistas, que observaban la cultura material de la creación humana como un fenómeno casi que, bueno, único de su especie, y que al mismo tiempo, más que decirle que era superior a los demás, era que en realidad era inferior a los demás por las características fisiológicas y biológicas que tenía, ¿no? Porque, supongamos, una liebre puede tener sus patas son para cavar. Ella puede cavar y está diseñado el cuerpo para de tal forma para subsistir. No tiene que crear nada porque en su mismo cuerpo está eso. El león lo mismo, ¿no? Tiene dientes afilados, los felinos, etcétera. En cambio, el humano viene bastante desnudo, ¿no? Con sus particularidades y tiene manos y cerebro, ¿no? Esa es una particularidad que cuenta el humano a diferencia de otros animales. Y esa particularidad también le permite generar un pensamiento abstracto y generar, observar necesidades y generar herramientas para cubrir esas necesidades. Y lo que es interesante, y esto es lo que me parece que suma para pensar, que nosotros, claro, hablamos ahora unos 20 minutos acerca de como una reflexión acerca de esto, y pensar en que, bueno, fue 500.000 años, 100.000 años, Y de un momento a otro, bueno, los humanos se organizaron en sociedades cada vez más complejas y llevaron adelante un modo de organización que, bueno, que pudo haber dado lugar a la creación del Estado o la creación de las ciudades y la conformación de sociedades más organizadas, la división de clases, la especialización, ¿no? Pero que previamente a esto llevaron adelante un conjunto de creaciones que fueron para cubrir determinadas necesidades. Y estas necesidades, en realidad, y estas creaciones, no fueron no tuvieron el fin inmediato, sino que fueron a prueba y error, ¿no? Que ponen también en consideración algunos de los aspectos particulares, como son la memoria, la experimentación y la observación, ¿no? Son tres fenómenos que están presentes en los humanos y que le permiten al mismo tiempo generar herramientas para poder subsistir, ¿no? Por ejemplo, es algo bastante común hablar, por ejemplo, de las armas para poder defenderse de la fiera, ¿no? Por ejemplo, las puntas, las piedras en punta, y el trabajo con determinados materiales, ¿no? Por ejemplo, un aspecto que es interesante notar es que la gran mayoría de las sociedades humanas, distintos lugares, desarrollaron una determinada cultura material con piedras, ¿no? Pero otras, ubicadas en otros lugares, también desarrollaron una cultura material, por ejemplo, con hojas, ¿no? El trabajo, por ejemplo, con hojas secas, que le dieron lugar a la creación de cestos como, por ejemplo, de mimbre, ¿no? O, por ejemplo, otras sociedades que estuvieron más relacionadas con la madera y desarrollaban sus herramientas con madera, ¿no? Pero esto, ¿para qué lo ponemos en consideración? Como para pensar también que no es tan homogéneo, ¿no? No es todo que sean todos hicieron en piedra, sino que también el humano fue utilizando materiales que tenía como a mano para generar también y cubrir determinadas, para generar ciertas herramientas para cubrir ciertas necesidades. Y eso, primero, es un aspecto bien interesante, pero que es otro aspecto que está presente durante, estamos hablando de hace 100.000 años atrás, ¿no? Que no solamente estos materiales, y esto es otro tema que está muy bueno para pensar, que estos materiales, por ejemplo, de hace 100.000 años, no necesariamente solamente son para cubrir una determinada necesidad, sino que también tienen o cuentan con una carga simbólica, ¿no? Y eso es lo que es interesante de pensar, por ejemplo, piedras pedernales con forma de punta, trabajadas con mucho detalle y con mucha elaboración en distintas culturas, que incluso no tuvieron contactos entre sí, tenían fines que eran más allá de poder defenderse o para trabajar la tierra, sino que era simplemente con fines simbólicos, ¿no? Entonces, allí es lo que aparece y le empiezan a cuestionar también los propios estudiosos en este tema, los arqueólogos y demás, empiezan a cuestionar y a observar que todo tipo de cultura material tiene inevitablemente una ideología que la tiene que la sustenta. Entonces hay un diálogo entre esa ideología y la creación de instrumentos. Entonces no solamente los instrumentos son herramientas para cubrir una necesidad, que lo son, pero también ese uso simbólico, en muchos casos ritual, en muchos casos espiritual, tiene que ver también con una necesidad, ¿no? Claro, que eso está como interesante que pensaba mientras hablabas. Uno se pone a pensar en determinada época de la historia y ve los instrumentos, no sé qué, y ahora nos reímos, por ejemplo, de lo que traía Mail y nos resulta cómico, pero, o sea, los instrumentos de una época no solo hablan del desarrollo científico, digamos, sino también de la forma de ver el mundo de esa época y lo que era prioritario también, ¿no? Lo simbólico, como decías vos. Sí, es muy interesante el hecho que, por ejemplo, algunos instrumentos durante mucho tiempo se mantuvieron intactos, por ejemplo, pero no tampoco estar hablando de hace 100.000 años. Entre el siglo IX y el siglo XV en el Europa Occidental, los instrumentos de trabajo, mejor más que entre el siglo IX, un poco más atrás, entre el siglo IV y el siglo IX, los instrumentos de trabajo se mantuvieron intactos, es decir, las herramientas, y luego de un proceso de lo que se llama la revolución tecnológica de esa época, se empezaron a modificar por distintas necesidades y por distintas razones los usos que se dieron a los mismos instrumentos o mejoraron la calidad de esos instrumentos, que era también por una necesidad. Pero durante mucho tiempo se mantuvieron intactos, como también otros instrumentos que han quedado, se mantuvieron a lo largo de toda la, la humanidad desde que empezó a comenzó a desarrollar escritura, como por ejemplo las cañas, el cáñamo para marcar en la, la bueno, en Sumer es donde se desarrolla la escritura, los primeros conocimientos de escriturarios que hay en la humanidad, más o menos hacia el 3200, ¿no? Que se desarrollaban sobre una piedra de arcilla y esa piedra se debía de secar. Y tenía un objeto que era un vástago, una caña, para marcar con diferentes formas esa, lo que se trataba de explicar. Y en realidad sigue manteniéndose la misma estructura, ¿no? Es decir, el lápiz moderno, el lápiz que usamos actualmente, sigue manteniendo... Es muy loco, la forma que tiene es casi la misma. Claro, como que son llegan a un punto no se puede avanzar más de esto. Claro, de, llegaron a una utilidad tal, en el 3200, cuando lo comenzaron a usar y que tenían un fin político, económico muy claro, y que después se mantiene por distintas razones, ¿no? Hay razones también fisiológicas, ¿no? De la forma de nuestras manos y que es, tiene que ser algo práctico. Nadie se le ocurrió hacer un termo para poder escribir, porque sería algo muy, muy poco práctico. Y otros instrumentos y otras herramientas que fueron acompañaron a la humanidad durante mucho tiempo, sin lugar a dudas que las flechas, los cuchillos, ¿no? son herramientas que han quedado marcadas. Pero, por ejemplo, hay una que me parece que es muy interesante, y esto le vamos a mandar un saludo al padre de nuestro productor. Por ejemplo, la cerámica, ¿no? Es decir, la elaboración de la cerámica a partir de los tornos, del torno del alfarero. El torno del alfarero es un instrumento que es determinante para entender una cantidad de cosas para la arqueología y para la historia, pero al mismo tiempo se desarrolla alrededor del 6000 a.C., incluso antes, hay casos en donde hay un desarrollo de este tipo de instrumento, de este tipo de herramienta, y que va mejorando su calidad hasta casi hacia el 3000 aproximadamente, y que se va a mantener casi que en el mismo plano. Después, bueno, hay tornos un poco más con mayor tecnología, pero el fin que tiene y como el principio. Claro, el principio y el dispositivo tecnológico que encierra eso es el mismo. Es decir, porque antes de esta creación del torno, se hacían cuencos de barro a partir del moldeado, ¿no? O cuencos de madera a partir de un moldeado, un tallado. Lo que hace la cerámica es que el desarrollo de esta cerámica se puede hacer más cantidad y permite al mismo tiempo conservar más alimentos. Pero también explica, y eso es interesante pensar, qué significan los instrumentos para la humanidad y qué significan las herramientas para la humanidad, también permite explicar cómo se fue desarrollando esa sociedad en ese tiempo, ¿no? Es decir, a través de esos restos materiales es que se puede entender cómo se organizó esa sociedad. Claro, los cambios en los instrumentos van acompañando los cambios en la organización también. Claro. Ciudades más grandes, todo. Claro, y la necesidad, por ejemplo, de crear más o más complejas las cerámicas, ¿no? Es un fenómeno que, por ejemplo, para explicar el Antiguo Egipto y cómo se pasa de una organización preestatal a estatal, y las ciudades y la por ejemplo, las distintas, lo que se llama la profesionalización, ¿no? Lo que hay determinadas profesiones u oficios, ¿no? Que hay ceramistas, hay artesanos determinados, hay hilanderos, ¿no? O hilanderas. Eso permite también entender determinadas complejidades que empieza a tener esa sociedad en un momento determinado. Y es gracias a estos restos materiales que van quedando. Es probable que, en función de la arqueología, los arqueólogos, una de las cosas que más les gusta es la basura. Los arqueólogos, cuando encuentran un basurero que quedó en el tiempo o ahora, para ellos es lo mejor porque, claro, la cantidad de restos materiales que se pueden conocer a partir de allí son brutales. Entonces, es algo muy loco cuando se estudia en nuestras sociedades dentro de 100 años o 200 años o 1000 años, si nos mantenemos, ¿no? Si existe todavía la especie humana sobre el planeta Tierra y si existe el planeta Tierra, es interesante ver la cantidad, millonésima cantidad de productos que son algunos muy útiles y otros muy inútiles, como por ejemplo lo que hablábamos recién, ¿no? Todos estos productos que son que se hacen con un fin tan extraño que no tienen ningún tipo de uso. Los de teletienda. Los de telemarketing, ¿no? Esos que son como... Bueno, eso también explica nuestra sociedad, ¿no? Eso explica la excesiva producción para tratar de cubrir necesidades que no existen. Claro, ¿no? Como el modelo de consumo que quiere anticipar la necesidad o tratar de crear una necesidad porque ahí hay un nuevo mercado. Claro, y eso es muy loco en ese fenómeno que ocurre de manera cotidiana. Y la particularidad, y esto como para cerrar, es esa, ¿no? Es que los humanos tenemos esa capacidad, quizás hay otras especies, pero todavía no la sabemos muy bien, pero los humanos tenemos esa capacidad para crear cosas, ¿no? Somos, antes que nada, somos creadores. Y al ser creadores con una determinada necesidad y también con una determinada ideología, ¿no? Y eso es bien interesante, el hecho de pensar la creación como un fenómeno abstracto, y que no es un fenómeno abstracto que solamente se dio, supongamos, en el siglo XVIII, sino que se da ya en los primeros homínidos. Y eso es lo que es rico de pensar también, que la abstracción, la complejidad y la necesidad de crear instrumentos con fines específicos o con fines simbólicos es una particularidad de los humanos. Y eso, y para cerrar, es lo que nos permite también conocernos como sociedades y nuestro pasado. No sé qué les pareció, si se alguna cosa interesante o qué les pareció. No, yo pensaba también como, y mismo esto que fue como un poco el hilo del programa en chiste, pero esto de encontrarle un nuevo uso a un objeto que ya existe es como muy característico. O sea, por eso tampoco tiene fin, digamos. O sea, aunque nos lo tomemos a broma, pero por eso es como curioso y es característico de agarrar un escarbadientes y no usarlo de escarbadientes. Sí, claro, o sea, claro, claro. Esa particularidad. Porque eso permite la nueva creación también. Claro, y esto justamente de crear cosas cada vez más específicas, ¿no? Como una característica actual. Bueno, actual, ya veíamos con estos instrumentos que también hablábamos muchas cosas a la broma, pero ya era como cosas súper específicas que después, eso con el tiempo, por suerte, se reemplazó por cosas quizás más generales, bisturís, por ejemplo. Pero ya estaba esa tendencia, ¿no? Como un instrumento muy específico para esto y cada vez más específico. Claro, y que está como esa dualidad de, por un lado, trato de juntar 80 instrumentos en uno, por ejemplo, un celular, yo qué sé, que sea una computadora y una calculadora y no sé qué, y a la vez invento, tipo, el cortador de huevo duro. O sea, como que está esa dualidad todo el tiempo, en realidad, de inventar nuevas necesidades o objetos que cubran necesidades más hipotéticas o que se cree que se tienen, y también como condensar y buscar como la comodidad, digamos. Claro, y la creación de necesidades a partir de objetos, ¿no? estamos a punto de cerrar este programa. Mañana 27 de septiembre en la República Oriental del Uruguay, cada uno de sus departamentos va a elegir a su intendente o intendenta. Los municipios elegirán a su alcalde o alcaldesa y se votarán ediles y edilas. ¿Dónde votan ustedes? Yo voto en Montevideo, no sé mi municipio. No, sí, es el... Bueno, no sé. El G. Yo Canelones, en Salinas. Yo voto acá en el centro, en el municipio B, y voto en el centro. Ah, José. Yo llegué, me pasé todo el año pensando que pertenecía al municipio B, y ahora esta semana me enteré que soy del municipio C por una cuadra, y tuve una crisis existencial. Tremendo. Sí, yo vi algo, como que estabas un poco distinto, un cambio de identidad. Se nota, ¿no? Se nota. Tenías como cara de B. No es lo mismo. Te pegó. No es lo mismo pertenecer al B que la C. Es así. Sí, no, claro, sí, me claro. Bajo de quintil. Sí, claro, claro. Pero si yo voté muchos años viviendo acá en Montevideo, voté en Maldonado, hasta que decidí hacer algo inteligente, cambiar la creencia. No, José, no. Justamente, no, además, justamente. Yo no estaba. La chance no. De volver al pago. Sí, pero este... Te quedaste sin recibir una canasta con la lista de antiguos. Ah, también, ahí va. Pero lo que sí me parecía que era como... ¡Huiste! Yo puedo tener como un conocimiento ahí del tema, pero no vivo ahí. Y claro, y es mejor ver más o menos lo que está ocurriendo en la ciudad para poder votar, si no... Decís que eso fue una cuestión de responsabilidad cívica. Fue como una mezcla de responsabilidad cívica y comodidad, porque había que ir, ah, ¿no? Claro. También. Pero de igual manera fue un poco este instrumental, sí, fue un poco de responsabilidad cívica. Me pareció que era más interesante. Y luego, eso quería comentar. Y bueno, en las últimas elecciones voté acá, en Montevideo ya, y ahora voy a votar las departamentales, por primera vez la intendencia en Montevideo. Así bueno, bien. Y le mando un saludo al Chimpa, que es también un conocido tuyo, que hoy está cumpliendo años. Sí, el cumpleaños de Federico. Federico Sequeira, le mandamos un saludo. Feliz cumple. Feliz cumple, feliz jornada cívica mañana. Para todos. Y bueno, nos despedimos gracias a la bolsa de nylon. La verdad que la gozamos zarpado con ellos. Y recordamos, el 15 de noviembre. 15 de noviembre sale a Hugo Balso. Pero vamos a estar recordándolo a medida eventualmente que vayan pasando los días. Ahora que tenemos productor aparte. Sí, nos va a hacer recuerdos. Y bueno, si nos olvidamos, ya sabemos que echar la culpa. Sí. Que pasen muy bien. Saludos. Beso. Chau, chau. Shark, I say him and Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. I say Rose, I say Royce, I say God, give me a chance.